Hola, muy buenas tardes amigos de la radio y felicidades, por cierto, a todas las Guadalupes en el día de su santo. Les saluda Miguel Rodríguez. Desde muy muy temprano se le cantó las mañanitas a la Virgen Guadalupana, no solo en México, sino también a este lado de la frontera. Tendremos imágenes frescas de varias iglesias de nuestra comunidad. Por otra parte, continúa la polémica del boicoteo de los hispanos en el estado de California. Le tendremos las reacciones de la comunidad en un reportaje completo. Y las vacunas para la gripe siguen escasas. Ya son varias las muertes atribuidas a esta enfermedad, contra la que, a día de hoy, muchos centros sanitarios aún no dan abasto, y les llevaremos a una ceremonia de nuevos ciudadanos donde estos inmigrantes finalmente cumplieron el ansiado sueño americano. Yo soy Fidel Mesoto y en los deportes ya están listos los semifinalistas en el Campeonato Mundial Sub-20. También este fin de semana se juegan los partidos de vuelta en el fútbol mexicano. José Zelaya entra en acción mañana y claro, le presentaremos al atleta de la semana. No lo olvide, tiene usted una cita con la mejor información hoy a las 6 y a las 11 en su noticiero Noticias 67 Costa Central.